Fábula número 122 de las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 122. El buey y el mosquito. En el cuerno de un buey se posó un mosquito. Luego de permanecer allí largo rato, al irse a su vuelo preguntó al buey si se alegraba que por fin se marchase. El buey le respondió: «Ni supe que habías venido, tampoco notaré cuando te vayas. Pasar por la vida, sin darle nada a la vida, es ser insignificante». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.